Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, escuchándose con eco aquí en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Y ya no vamos a escuchar el eco. Así que, bueno, hola a todas y todos quienes siguen la retransmisión y la transmisión en vivo y en directo del programa Aire Puro número 731, el espacio número 731 por la Radio Placeres de Valparaíso, y recordemos también por la Radio Lafkenche del Litoral Central, ambas a la izquierda del dial, en el 87.7 FM. Ahí nos pueden seguir las distintas temáticas que estamos abordando acá desde esta instancia comunitaria, esta instancia radial, alternativa y popular que se levanta en la Radio Placeres hace 33 años ya, día 33, ese es el año que cumple la Radio Placeres en este 2022, recordando que los inicios de la transmisión fue en el año 1989, por allá por el Cerro La Conquista, en el Cerro Placeres de Valparaíso. Agradecemos las retroalimentaciones de esta transmisión que estamos realizando. Recordemos que Aire Puro tiene algunas redes sociales, como el Twitter, Aire Puro Valpo, y también el Instagram, Aire Puro Valparaíso. La verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes buscan Aire Puro y nos van a encontrar también ahí en el Instagram, donde intentamos colocar los links de los espacios y también vamos colocando información relativa a las distintas temáticas de lo que está ocurriendo, de las convocatorias a seminarios, a espacios de conversación, a movilizaciones y a distintos encuentros que intentan motivar la necesaria articulación y movilización de los territorios, no solo para defenderse de la voracidad extractivista, sino que también para generar las distintas alternativas a este modelo de desarrollo capitalista que existen y que por los territorios fluyen de muy buena manera. El día de hoy, desde uno de los varios estudios clandestinos de la Radio Placeres de Valparaíso, vamos a tener información, vamos a tener una cobertura que se realizó por parte del colectivo del Aire Puro. Le mandamos un saludo al Checho, al Javier, al Nico, a la Mel, a la Anita, a la Lore, al Cotiledón, en fin, a todos quienes permiten darle vida a este espacio. Dentro de lo que vamos a tener en el día de hoy es voces sobre la marcha del Pillanguechún. Ahí recordemos, en Algarrobo se está defendiendo patrimonio cultural, patrimonio natural de la comunidad de Algarrobo, de la voracidad inmobiliaria. El extractivismo no solo son las mineras, no solo son las forestales, no solo son las agroindustrias, sino que toda esta iniciativas económicas que a gran escala quieren ganar mucho, mucho, mucho dinero, y eso en relación a la destrucción de la naturaleza o también en relación a la precariedad de los trabajos que se entregan muchas veces en distintas instancias. Entonces vamos a tener la cobertura de esta movilización que fue la semana pasada, las voces que se encontraron ahí en el territorio de Algarrobo levantando la necesidad de resguardar el Pillanhuechún, de resguardar los patrimonios naturales y culturales que hay en el territorio. También vamos a tener una entrevista con una compañera que nos va a dar cuenta de la negativa a la minera Los Bronces de Anglo American por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Así que ahí vamos a estar ahí compartiendo la noticia desde las personas que están generando este rechazo a esta iniciativa de Anglo American, que tiene spots bastante bonitos y verdes en radios comerciales, pero que entendemos que cuando conversamos con las comunidades en donde Anglo American desarrolla sus iniciativas económicas, esa sustentabilidad o esa minería sustentable o minería verde es la verdad una falacia. Y también vamos a estar conversando con el Nico, de hecho nuestro corresponsable está allá por los sures, por el centro sur, anda en algunas actividades interesantes y vamos a estar compartiendo eso que está ocurriendo en ese territorio en particular y las distintas iniciativas de encuentro que se van desarrollando. Además, un par de declaraciones ahí con las voces del Checho y la Mel, del MAT, el Movimiento Aguas y Territorio, a propósito del Día de la Tierra, el 22 de abril, y también una declaración de las mujeres insulares de Chiloé sobre el tema de la ley de las turberas que está avanzando en el Parlamento. Igualmente tenemos una actualización del caso de Bau, recordemos, compañera, que fue asesinada por un guardia allá en Centro Sur, y se siguen desarrollando los juicios para buscar y castigar al culpable y a los culpables de este asesinato. Todo eso en este Aire Puro 731 que parte ahora, y vamos a iniciar con una música. Esto le agradecemos a nuestro compañero radial Hugo Novela, un saludo para él, que nos manda nos manda dos canciones de una banda porteña de rock progresivo, no sé bien si ese es el tipo de rock, pero le escuché de un integrante de Cola de Zorro que parte de lo que hacen es justamente ese tipo de rock. Y esto es una primicia completamente porque están sacando estas canciones de manera reciente. La canción se llama Tanu, para dar inicio a este Aire Puro 731 por la Radio Placeres. Son los porteños de Cola de Zorro. Iniciamos el Aire Puro número 731. Hola, soy Felipe Medina de la banda porteña Cola de Zorro y los invito a escuchar nuestros singles de adelanto para nuestro nuevo disco El Desierto Avanza, pronto a salir este 2022. Los dejo con los cortes Tanu. Saludo a la Radio Placeres, saludo a todo Valparaíso. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lasquenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Volvemos en este programa Aire Puro número 731 y tenemos a nuestro compañero ahí en el centro sur del territorio denominado Chile. Estamos con Nico Responsable, que está en interesantes actividades a propósito de la necesaria generación de alternativas. Alternativas para calefaccionar la casa, alternativas para alimentarse, para compartir y para generar un encuentro donde se vayan compartiendo estos conocimientos. Y estamos al otro lado del teléfono con Nico, quien nos va a estar entrevistando a interesantes personajes en relación a las actividades que nos va a estar comentando. Hola, Nico. Hola, René. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos efectivamente en Parquibuí, en el fondo del corazón, acá en la comuna de Rauco, en el Maule. Que hoy estoy, estamos en unas actividades bien múltiples. Estoy aquí con dos personas con las que vamos a conversar, con Melissa y con Marión, en la Escuela Campesina Ismenio Ortizama, con la que hemos por ahí sacado algunos contactos y algunas informaciones. Entonces, para empezar aquí, Melissa nos va a contextualizar un poquito de dónde estamos y de lo que se está haciendo hoy día, porque tenemos actividades hoy día y actividades la próxima semana, para contarles en qué estamos en este minuto. Así que aquí, Melissa, cuéntanos dónde estamos, qué es esta escuela, primero que todo. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama, una iniciativa de educación popular para campesinos y campesinas acá de toda la zona central, en realidad, y también con una cooperativa que tenemos, que es Pequeños Huertos. En conjunto estamos realizando este fin de semana un taller de estufa rocket de masa térmica en colaboración con la cooperativa Panal de Bioconstrucción. Eso se está llevando a cabo ya en este momento, y también ahora de forma simultánea se va a hacer un trasquinto, del cual aquí Marión, la compañera presente, les puede dar un poquito más de detalle. Claro. Sí, aquí estamos también con Marión, que es la que ha gestionado, la que ha propuesto aquí la idea de este Trust Team. Así que hola Marión, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La idea de gestionar un Trust Team acá en la Escuela Campesina es tratar de cambiar un poco la dinámica del mundo campesino, en donde queremos instalar instancias de solidaridad y de cooperativismo entre campesinos. El tranquilo se ha hecho en diferentes territorios y se ha masificado, pero la idea, acá estamos como un poco al debe. Entonces queríamos traerlo acá y tratar de que funcione. Bueno, es la primera vez que se hace en esta zona, pero vamos a ir de a poco. Yo creo que ya el próximo año vamos dedito para arriba para que funcione y para que entiendan el contexto del tranquilo o del intercambio, que no solamente conlleva la semilla, sino que muchas cosas más, pues, por ejemplo, saberes, intercambio de saberes, de materia prima, de libros, de largo, etcétera, que podemos traer a un caso. Claro. Y entonces aquí la escuela es como se ha ido transformando desde que está en existencia, en funcionamiento, en un poco de actividades culturales, ambientales, de formación de dirigencia. Es bien interesante el lugar, por ahí tendrán que venir a conocer. Y lo otro que hay ahí para contarle a la audiencia es la próxima semana. ¿Una invitación? Aquí la Melissa, la encargada comunitaria, les va a contar de las próximas actividades. Sí, yo les quiero dejar una invitación a todas las vecinas y vecinos de acá, de todo el Mataquito. El 29 de abril, desde las 15:30, vamos a estar haciendo un taller de memoria y territorio, donde pueden traer fotografías o elementos significativos del Mataquito, de su paisaje. Eso va a partir a las 15:30 y al otro día se va a realizar una presentación, donde aquí también va a haber un encuentro de una escuela de otoño, la primera escuela de temporada que vamos a hacer, que va a ser de biodiversidad. Eso va a comenzar a las 9:30 de la mañana y va a ser aproximadamente hasta como las 6 de la tarde, 18 p.m. Vamos a tener exposiciones y talleres, por ejemplo, de biodiversidad y agricultura, impartido por Constanzo Osorio, de la revista Ecociencias. También un taller de la importancia de los humedales y su implicancia en la planificación territorial, de la ONG Es Humana. También de conservación de biodiversidad con la Fundación Punta de Lobos, que vienen desde Pichilemu y que trabajan en la conservación de cactáceas, y también de biodiversidad alimentaria con metodologías campesinas con el Centro Agroecológico Longaví, y también presencia de la Caja de Herramientas, una que se hizo acá en Gualañé, y también con la música de Daniela Reyes y Lucho. Así que ahí también extendemos la invitación. Nos pueden buscar en redes sociales, estamos como escuela.campesina.curicó en Instagram, y también como pequeños.huertos en Instagram, y en Facebook como Ismenia Ortiz y Sam. Ahí para que nos busquen y puedan encontrar los afiches y toda la información que necesiten. Oiga, estimada, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Quedo con la duda de intruso nomás. ¿Quién fue Ismenia Ortiz que le da el nombre a esta escuela popular campesina? Ismenia Ortiz Lizama fue una muy importante dirigente y persona de acá del sector, que de hecho es la dueña, era la abuelita de acá de la escuela, era la abuela de los fundadores, la Menita. De hecho acá tenemos un jardín que en su nombre, y es una mujer muy relevante para todo el corazón, que falleció hace ya unos 3 años, y todo el trabajo igual que se ha hecho es como en mucho de su conmemoración. Así que también ahí pueden conocer más de la historia de la abuelita Ismenia Fijizaba, que lleva el nombre de la historia. Excelente. Oiga, y otra consulta, ¿qué es, disculpando la ignorancia en eso, qué es una estufa rocket? La estufa rocket es como un elemento como de calefacción, pero hecho como con una técnica de bioconstrucción que hace que sea como con bajos costos, calefaccionar en este caso la cocina de la escuela, que es como bien grande y bien fría. Entonces ahora ya no... Claro, ahí mirando unas fotos de cómo son, yo lo había escuchado, pero es básicamente como un tambor donde se hace el fuego adentro de un espacio cerrado, y se hace como una especie de, imagínate, un sillón de barro, y lleva el tubo de emisión del gas de ese tambor, lo lleva como escondido en el sofá de barro, imagínate, puede ser de 3 metros, de 6 metros, y pasa el calor por dentro de la tierra, pues, del sofá ese de barro. entonces en el fondo se calefacciona el barro y queda rico como para sentarse ahí, para dormir y para calefaccionar espacio. En el fondo es como un caño, es como utilizar el calor de la estufa, además de la misma estufa, a través de un sistema de emisión de ese calor. Y bueno, ahí está todo el conocimiento aquí, están la gente ahí con los pies en el barro, haciendo el barro que corresponde ahí para la estufa, la construcción con ladrillos. El taller implica como conocimiento seguramente bien amplio, más allá del aparato que se construye. Oigan, compañeros, ¿y qué evaluación hacen de estos años de esta Escuela Popular Campesina Ismenia Ortiz, con todo el trabajo de sensibilizar, de concientizar y de efectivamente ver que existen alternativas que son a bajo costo, que tienen un impacto ambiental mucho menor que otras que están en el mercado? ¿Cómo consideran que ha recibido la comunidad y la gente del territorio estos espacios de educación alternativa que se han levantado a través de esta escuela? Muchas gracias por la pregunta. De muy buena manera, de hecho yo igual soy estudiante, ahora entré como a trabajar, pero yo también ingresé como estudiante del Diplomado en Desarrollo Rural que imparte acá en la escuela. Y ha sido una instancia de formación muy importante, también de encuentro de distintas personas de acá, de toda la costa, incluso de la zona central. Hay compañeras que son de Ocoa, de Pichilemu, de acá de Iloca, y lo evaluamos igual de forma positiva porque de a poco también muchas personas han ido colaborando y poniendo como su aporte, y se han generado muchas redes, y la idea igual es hacer que esas redes vayan creciendo, como acá en el Mataquito, como decía acá Marión también, tratar de generar más instancias de encuentro y de colaboración. Eso es como igual la idea de la escuela, y también especialmente a la comunidad acá del sector, que también, no sé, pues acá hicimos una actividad, por ejemplo, el 8 de marzo, y generamos como un grupo de mujeres, donde también queremos, como nos estamos reuniendo para hacer mermeladas, para activar igual las economías locales, haciendo talleres. Entonces la idea igual es que la escuela siempre está abierta como ese tipo de iniciativas para los campesinos y las campesinas. Sí, sabes que también realmente da una dinámica, bueno, ahora con temas pandemia un poco más lenta, pero de el formato del diplomado este era que una vez al mes vienen los estudiantes para acá y se alojan acá y están un fin de semana entero en clases, clases teóricas y prácticas y clases de desarrollo personal, de técnicas de agroecología, temas artísticos también, por ahí yo aporto con algunas cositas también. Entonces como que la entrega ahí o la voluntad de los profesores, profesoras, también es interesante. O sea, aquí hemos compartido y hay gente que sabe harto de lo que hace. O sea, como bien valioso de repente conversar, no sé, con gente que uno puede decir como que es cabezona y que tiene tremendo currículum, pero acá estamos todos en una mesa redonda, incluidos profes y estudiantes, compartimos, nos retroalimentamos, nos valoramos. Entonces es como en el fondo cambiar un poco la perspectiva de educación desde este podio al público a una cosa mucho más circular y horizontal. También es parte del espíritu de la escuela. Claro, superar la educación bancaria y fortalecer desde el conocimiento que tienen las mismas personas que participan de la escuela, desde las experiencias que llevan. Acá, como mencionaba la compañera, no es solo un componente educativo de nuevos conocimientos o tal vez conocimientos que vienen de hace mucho tiempo, pero que se empiezan a revalorizar, sino que también es como una muy buena y positiva excusa para ir generando redes, articulaciones e ir motivando de repente la generación de otras escuelas que después empiecen a complementarse, a generarse pasantía. Me parece súper interesante eso que mencionas, Nico, de esa formación que conlleve un alojamiento, un fin de semana en el territorio, para que el aprender haciendo sea una de las metodologías clave para adquirir el conocimiento. Entonces, súper hermoso todo lo que cuentan, y claramente acá desde el Aire Puro y desde la Radio Placeres, cualquier actividad que haga la escuela es bienvenida y tienen los micrófonos abiertos para compartir. No sé, Nico, si quieren indagar o quieren mencionar algún otro elemento más, también vinculado con el intercambio de semillas, plantines y esquejes que se está realizando. Mira, quizás algo interesante también como para compartir la experiencia es que, bueno, esto es una fundación, hay que tener un contexto de objetivos sociales. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de financiamiento, y lo dejo como idea también, hay otro lado de la pregunta. Por ejemplo, existen unas cajitas campesinas que empezaron a promover hace un tiempo. Caja campesina que tiene productos orgánicos, productos de la zona, y que lo han estado distribuyendo. Productores locales y sus productos son súper ricos, y que se distribuye, claro, una vez al mes, acá, bueno, en Talca, Curicó y Santiago. Y es pues, súper entretenido para la gente que la recibe también, una cajita pintada con colores, con serigrafía y con productos súper ricos. Sí, ahí esa tiene una suscripción y por eso también les dejamos la invitación para que en pequeños.huertos se puedan también suscribir y consultar y se hacen la entrega a los repartos a domicilio. Así que ahí, si también quieren apoyar este proyecto, sería como importante y bueno, interesante que... Que no buscar. Claro, ahí la repartija hasta ahora ya hasta Santiago, habría que para ir a Valparaíso, habría que ver si somos un helicóptero o algo por el este, un poco más lejos ya. No, pero si hacemos unas 4 o 5 personas que escuchando el espacio se motiven a recibir y aportar con estas cajitas campesinas, me parece que de repente el costo o el beneficio puede ser más que el costo, pero me parece súper bien para que se conozca ahí la producción local y toda la importancia que conlleva eso. Sí, no, y realmente rico el le ha ido súper bien con eso, porque efectivamente son productos limpios, pues uno sabe que están limpios, no sé, una lechuguita gigante, también unos zapallos, un ajillo por el otro día, no sé, abonos también, de repente como hay temas de huerto y producción de abonos, no sé, puesto del guano, o la otra llegó una cosa de ortiga, no es solo comida, digamos. Claro, viene con bio y con cositas para... Bio preparado, almático de repente. Con salsa, sí. Con pancito... Que ahí va otra parte del proyecto, un proyecto súper multipropósito. Sí, pues tiene varias esferas o dimensiones que le dan vida y que le dan esta mirada más íntegra de lo que significa la formación o lo que significa un consumo responsable, no solo con lo que está saliendo, que sea de la temporada, sino que también que venga de un trabajo campesino local, que evite, yo me imagino, la utilización de agrotóxicos, transgénicos, etcétera. Así que ahí estamos apostando a producción limpia, que no solo es limpia para la naturaleza, sino que también para las sociedades. Claro, claro. Sí, no, sí, es parte del cambio de paradigma. Es complejo porque, claro, acá está el clásico cultivo en hilera, con riego con rebalse y con uso de químico y todo en general, de toda esta zona, el Maule en general, digamos. Pero acá no, porque acá tienen un huerto circular, unos huertos ahí que crecen las plantas como quieren crecer. Si por ahí creció un arbolito, bueno, ahí creció, ahí se queda. Se respetan como esos espacios, esos seres también. Así que es como bien bien interesante y ahora estamos mirando unos huertos como con estructura de invernadero y sí, crece una lechuga mezclada con una misuna, por ahí una selga, orégano. Todo que pareciera desordenado crece mucho más armónico. No hay plagas, hay hierbas medicinales, es como el clásico de lo que hay que hacer en ese punto. Es otra cosa práctica. Excelente. ¿Pueden recordar las redes sociales, los Instagram, los Facebook, para que las personas lo anoten, lo registren, les sigan y podamos generar esta articulación y estas redes también? Tal vez si no estamos en el territorio físico, nos podemos encontrar en el territorio virtual a través de distintas instancias. Claro, claro. En Instagram hay una parte acá que es Pequeños Huertos, pequeños.huertos, sería pequeños por no ocupar la N. Y también está el Facebook de Escuela Campesina Ismenia. La Escuela Campesina, ahora se me fue para allá a la Meri, pero ya hayan ahí conociendo el proyecto. Bueno, ya está ganar tampoco, pues, y es un acto lo que es aquí, así que yo creo que quien quiera tomar sanidad va a comprender rápidamente que está por ahí venir a visitar, también hay gente que está en pasantías de repente, que como hay alojamiento, puede llegar a ser lo mejor a alguien que se interese en no sé, alguna práctica de energía o lo que pueda. pueda aportar a sus manos que construyan un... Así como tú dices, como llevar actividades de formación u otro tipo de actividades que vayan de la mano con lo que hace la escuela. Sí, sí, o sea, por ejemplo, el mismo Trafkin ahora fue una propuesta de Salamén de allá de Gualañé, por ejemplo, que es un poquito más a la costa. Entonces ya propone tal actividad y se dispone el espacio, se abre las puertas, se invita y se da. Es como un espacio bien, bien como colectivo. Entonces si alguien está por acá y quiere hacer, no sé, un taller de, pues, obviamente algo que tenga que ver con el sistema, probablemente no tenga ningún problema coordinarse bien. De alguna reunión o algún, no sé, en realidad como que hemos hecho encuentros con organizaciones también hace un tiempo, armamos acá un encuentro con la Instituto de Estudiantes, el Instituto de Estudiantes, ahí armamos un encuentro con fines separados, como así que igual es como súper amplio lo que se puede hacer y la voluntad por supuesto que está toda. Hemos hablado de otra oportunidad con Jaime, con Alex, que son los promotores digitales. Y nada, pues somos muy cercanos y como digo, está el espacio que va a proponer cosas. A proponer cosas de la información o de artística, si se quiere, hay una salita para hacer exposiciones. Como bien, es bien bonito el lugar, es una cuestión en barro con el tema de la química. Así que hay de todo, está bonito. Excelente, Nico. Bueno, te pasaste por el contacto. Yo no sé si alguna de las compañeras todavía están ahí contigo y quieren decir algo más para ir cerrando este contacto telefónico, agradeciendo los esfuerzos que se desarrollan de manera colectiva y que intentan ahí transformar los paradigmas a través de la educación y la acción en los distintos territorios. Claro, claro. Mira, la verdad es que se me fueron aquí las chiquillas porque ya llegó el long que va a dar inicio aquí al Kikipun del Trafkin, así que lo fueron a recibir, pero te transmito ya ahí los agradecimientos y nada, pues un gusto poder compartir estas noticias, que se sepa que por acá se están haciendo cositas, actividades permanentemente y articulando al menos esta parte del Maule. Sí, pues excelente, Nico, así también damos esperanza ahí de las acciones que se desarrollan en los distintos territorios y no solo damos cuenta de los distintos conflictos que hay y de las aberraciones que plantea el modelo de desarrollo extractivista capitalista, sino que también de cómo las comunidades campesinas, indígenas, incluso en zonas urbanas son capaces de levantar acciones como contrahegemónicas que nos sitúan esta esperanza de que el futuro y la alimentación, la calefacción, en fin, puede ser distinta a la que se nos vende en los medios de comunicación masivos. Sí, sí, claro. Y es perseverancia. Este proyecto tiene tiempo ya. Como tantos otros que conocemos, que al final a pulso y a voluntades se va construyendo y de ahí el resto es seguir, ¿no? Pensar también en, claro, hay que pensar cómo gestionar las lucas, que siempre son temas. Por eso mencionaba aquí una de las opciones que tienen para mantener el proyecto, bueno, el múltiple proyecto que en este caso le estoy compartiendo. Así que aguanta ahí a todas las organizaciones que están como hormiguitas trabajando y sabemos que existen, están por todas partes habitando estos lugares. Sí, pues Nico. Aguante usted también por todo el trabajo que hace, aguanten esas personas entrañables como la señora Ismenia y como todas y todos quienes les dan vida a estas organizaciones, escuelas y articulaciones que sueñan y no solo sueñan en construir un mundo distinto, sino que efectivamente lo llevan a cabo con su mente, con sus manos. Un abrazote, Nico, que esté súper bien. Ya pues abrazo ahí a todo el equipo, a la gente que nos escuchan, que por ahí nos seguiremos escuchando y conversando. Abrazo. Por supuesto. Un abrazo, Nico, que esté bien. Chau. Ahí estamos con Nico responsable, entonces, a propósito de las acciones que se están desarrollando en la Escuela Ismenia Ortiz Lizama, a partir de estas instancias de otoño, recordando que están en un trafquinto, en un intercambio de semillas, pero también están en un taller de estufa rocket de masa térmica para poder tener alternativas y tener también un mejor vivir en el hogar. Vamos con una música y seguimos con este Aire Puro 731. Agradecemos nuevamente al Nico responsable, quien nos hizo el contacto desde la Escuela Ismenia Ortiz. Y a propósito de la perseverancia, la Radio Placeres es perseverante, tiene 33 años. El Aire Puro también es perseverante. Este es nuestro año número 15. Partimos en el 2007 y llevamos 731 espacios compartiendo distintas temáticas socioambientales, y les agradecemos a todos quienes valoran este trabajo. Y también con los músicos quienes partimos también han sido muy perseverantes. De hecho, escuchando una entrevista a la gente de Cola de Zorro, daban cuenta de que si ellos se hubieran quedado esperando los recursos que entrega el Estado, no tendrían absolutamente ningún disco. Pero han avanzado a pulso, han avanzado con estas estrategias de autogestión, y les dejamos una segunda canción del nuevo disco de Cola de Zorro. La canción se llama El Desierto Avanza, a propósito de la sequía y del saqueo. Y esto es Aire Puro en la Radio Placeres de Valparaíso, en la Radio Las Penches del Litoral Central, y ahora también en la Radio Olmué, en Olmué, justamente ahí en el Valle del Margamata, en la zona más cordillerana de la región de Valparaíso. Esto es Cola de Zorro, esto es El Desierto Avanza, esto es Radio Placeres, Aire Puro. Hola, soy Felipe Medina de la banda porteña Cola de Zorro y los invito a escuchar nuestros singles de adelanto para nuestro nuevo disco El Desierto Avanza, pronto a salir este 2022. Los dejo con los cortes El Desierto Avanza. Saludo a la Radio Placeres, saludo a todo Valparaíso. aquí en Le Placer tomamos limonada. Toma limonada. En la mañana, toma limonada. A mediodía, toma limonada. Y en la noche, bien calentita, extrae un jugoso limón y disfruta tu bebida favorita. En este invierno, limonada, la bebida está de moda. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. No, aire puro. Volvemos, ahí sí, faltó el pisador. Aire puro 731, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Y obviamente que cuando hacemos el aire puro, el equipo va pensando en cada sábado que vamos a estar compartiendo con ustedes, qué información vamos a estar compartiendo, a quiénes vamos a estar entrevistando, cuáles son las conflictividades más relevantes que hay. Pero también en la semana vamos haciendo cosas y pasan muchas cosas, entonces se va generando material y dentro de ese material son las ocurrencias de manifestaciones que hay entre un sábado y otro sobre las distintas acciones que se desarrollan al respecto. Y en relación con eso queremos compartir las voces, algunas de las voces, porque son muchas. Checho ahí motivadísimo, conversó con mucha gente que participó en esta marcha. A mí no me gusta mucho llamarle marcha, yo le diría una movilización. En esta movilización por la defensa del Pillán-Huechún en el sector de Algarrobo. Así que vamos a escuchar ahora algunas de las voces que participaron de esta movilización. Y volvemos con este aire puro 731, intercalado ahí con algunos saludos que se nos entregan de algunos personajes, como la hija de Berta Cáceres, como algunos músicos, en fin. Ahora vamos con entonces las voces vinculadas a la movilización por el Pillangüe. A continuación escucharás las voces de quienes participaron de la marcha del 16 de abril en Algarrobo en contra del cierre del Pillán-Huechún, un lugar ceremonial, histórico, La Puntilla, un lugar en donde la gente se encontraba y ahora, en función de intereses privados, se encuentra cerrado. Escuchemos por qué la gente marchaba en las calles de Algarrobo. Amiga, ¿por qué hoy día estamos manifestándonos en las calles de Algarrobo? Por el tema de los edificios en Algarrobo y por la naturaleza, igual, porque le afecta a la naturaleza el tema de los edificios. ¿De qué manera tú crees que le afectan? ¿Qué crees que pasa por acá? Como que al construir un edificio daña el planeta Tierra también, porque abajo del piso en realidad viven como bichos y esos bichos pueden morir igual. Thank you. programa escuchando Aire Puro. A continuación escucharás las voces de quienes participaron de la marcha del 16 de abril en Algarrobo en contra del cierre del Pillanguechún, un lugar ceremonial, histórico, La Puntilla, un lugar en donde la gente se encontraba y ahora, en función de intereses privados, se encuentra cerrado. Escuchemos por qué la gente marchaba en las calles de Algarrobo. Compañera, ¿por qué hoy día nos estamos manifestando en las calles de Algarrobo? Uy, nos estamos manifestando por la mutilación y la destrucción de Punta Fraile, que es un sitio patrimonial vivo, de riqueza histórica y medioambiental para todos nosotros los vecinos. Esa es la verdad. ¿Cuál es lo que tú encuentras que es la relación entre el arte, las ahumadoras, la música que estamos escuchando de fondo, los compañeros de la comparsa que nos encontraron? Tú decías que era una fiesta, que era una idea de invitar a la gente a partir de esa alegría, ¿no? La cultura, el patrimonio. O sea, de hecho, nosotros estamos aquí porque es la idea, es, todo esto es con amor. O sea, queremos cuidar el territorio porque sentimos el territorio que es parte de nosotros. El mar, el bosque, la tierrita. Al final, el arte tiene que ver con eso, con el amor, con el poder ver la belleza en el árbol, ver la belleza en los animalitos, aunque sean pequeños acá, ¿cachai? En los centros de anidaciones que hay de pajaritos, esas orquídeas silvestres casi invisibles para los ojos, pero que florecen justo en esta temporada. Entonces el encuentro es ese, el encuentro es a cuidar con amor el lugar donde vivimos, donde podemos encontrarnos con la belleza de la naturaleza y entramos en comunión con ella. Por lo tanto, la presencia de todos estos artistas, de la comunidad, de muchos niños, tiene que ver con eso, que es un lugar además donde vienen muchas familias de paseo, donde es visto como también un lugar ceremonial. No olvidemos que acá se celebra Huitapantu, es un lugar de comunión donde muchas mujeres además hacen sororidad y casi como una terapia comunitaria. De puras mujeres ya vamos gestando 9 lunas y es la primera luna que vamos a estar afuera. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con eso, con la expresión artística, con el amor que se tiene. Yo creo que es solo una manifestación de cómo nosotros queremos un lugar sin violencia. No estamos pidiendo majaderamente, sino en realidad lo estamos pidiendo por todos, para que todos los disfrutemos. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A continuación escucharás las voces de quienes participaron de la marcha del 16 de abril en Algarrobo en contra del cierre del Pillanguechún, un lugar ceremonial, histórico, La Puntilla, un lugar en donde la gente se encontraba y ahora, en función de intereses privados, se encuentra cerrado. Escuchemos por qué la gente marchaba en las calles de Algarrobo. Compañero, ¿por qué hoy día nos estamos manifestando aquí en las calles de Algarrobo? Me presento, soy Martín Muñoz de la banda Cachacuta del Litoral y el día de hoy nos estamos manifestando en contra de la ocupación que se ha hecho de un terreno que debiese ser abierto para toda la comunidad y que más adelante eso se va a transformar en un negocio inmobiliario, el cual a nosotros, la comunidad algarrobina, no nos parece, puesto que este lugar es para nosotros un lugar maravilloso, imprescindible, tiene una vista maravillosa y una riqueza natural bastante importante para toda la comuna. Nosotros como banda quisimos sumarnos al día de hoy porque sabemos que la música y el arte son entes transformadores y hoy día más que nunca, luego de toda esta crisis sanitaria, de todo lo que ha sucedido, necesita la gente encontrarse y qué mejor manera que a través del arte que nosotros entregamos. un poquito de música para alegrar, para mantener la marcha, todo eso creemos que es bastante importante dentro de cualquier manifestación. Así que el día de hoy 15 muchachos de todo el litoral central, desde Algarroba, Cartagena, han venido a colaborar con la causa. Soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. A continuación escucharás las voces de quienes participaron de la marcha del 16 de abril en Algarrobo en contra del cierre del Pillanguechún, un lugar ceremonial, histórico, La Puntilla, un lugar en donde la gente se encontraba y ahora, en función de intereses privados, se encuentra cerrado. Escuchemos por qué la gente marchaba en las calles de Algarrobo. Vecina, ¿por qué hoy día estamos manifestándonos en las calles de Algarrobo? Bueno, estamos aquí manifestándonos para defender el patrimonio cultural y natural de la comuna. El territorio conocido como La Puntilla, Pillanguechún, es un lugar importante para quienes habitamos este territorio. Es importante desde una perspectiva ceremonial, changolasquenche, también cultural, incluso deportiva, sin hablar del valor medioambiental del espacio. Estamos luchando porque quienes son dueños de ese lugar quieren construir unos edificios enormes, edificios que son segundas viviendas, edificios que no van a ser para nosotros y nosotras quienes vivimos acá en el territorio. Se ha avanzado luchando con vecinos y vecinas y el Consejo Municipal hace 2 días aprobó empezar a trabajar en el cambio de uso de suelo, es decir, de convertir el área en un área verde. Y eso es muy importante como un pequeño paso, porque lo que nosotros en realidad queremos es que este espacio se construya desde todas las vecinas y vecinos como un parque comunitario, un parque municipal. Y hoy día tenemos las puertas cerradas y no podemos hacer nuestras actividades. Así que por eso estamos manifestándonos con mucha fe y esperanza que se va a respetar el buen vivir de quienes habitamos aquí todo el año, no solo de las personas que vienen a vacacionar. Eso. Gracias. Claro en rebeldía, sin dar cancha ni un segundo, que lo sepa todo el mundo, Aysén lo viene a gritar. Pues mientras viven tranquilos, inútiles gobernantes, nuestro sur amenazante ya se dispone a luchar. Pues ya se ha sobrepasado el límite de paciencia y tienen la consecuencia de la unión de nuestra gente. Mi gente tan aguerrida, curtida por los inviernos, guarda, le digo al gobierno, el Patagón va de frente. Nos cansamos del olvido, las migajas recibiendo, si patria estamos haciendo con nuestra bandera izada. Si doblemente chileno, el corazón lo disierno, le damos tanto al gobierno y el gobierno no da nada. Abran los ojos, señores, no pararán los caudales de movimientos sociales, esa idea no la dueblo. ¿Dónde andará la justicia y los derechos sabidos? Pues un par de malparidos no pueden ganarle a un pueblo. Recuerda, al pueblo le debe su mandato presidencial. Recuerda mi tierra austral, compromiso usted contrajo, empresario en su ambición, quería historia y más brillo, más piensa usted en su bolsillo que en la gente de trabajo. Como mujer la respeto a la señora intendenta, pero a nadie representa, por más que sea locuaz. Hoy queremos soluciones, trabaje para nosotros o déjele el puesto a otro que sea un poco más capaz. No gana nada, señores, ejerciendo represión, pues mi pueblo patagón no se doblega por nada. Traigo la sangre gauchesca de mis paisanos robustos, sabiendo que por lo justo están las manos alzadas. La suerte ya está jugada entre mi gente aguerrida. No queremos más medidas ni que pongan condiciones. Cortemos los paseitos y las promesas baratas, dejémonos de bravata y traigamos soluciones. Abran los ojos, señores, no pararán los caudales de movimientos sociales. Esa idea no la duelo. ¿Dónde andará la justicia y los derechos sabidos? Pues un par de malparidos no pueden ganarle a un pueblo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Volvemos en este programa Aire Puro número 731, 15 años en la Radio Placeres difundiendo conflictos socioambientales, pero también estrategias de acción como lo que entrevistábamos recién, los trafquintu, la bioconstrucción, de cómo existen alternativas ante el modelo de desarrollo que es más destructivo con el ecosistema. Y parte de las industrias más destructivas con los ecosistemas es, sin lugar a duda, la extracción de minería a gran escala. Y una de las industrias que en Chile ha sacado hartas lucas a partir de lo que emerge en su proceso extractivo es Anglo American, que hace poquito tuvo un revés. Así que estamos conversando aquí con Victoria Uranga, compañera parte de la resistencia y de la defensa de los glaciares, quien nos va a estar comentando en qué está esta situación, porque esto es noticia completamente reciente. Hola Victoria, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, nosotros por estos días y desde ayer estamos celebrando, en realidad, celebrando que básicamente el Servicio de Evaluación Ambiental haya recomendado rechazar el estudio de impacto ambiental del proyecto de los bronces integrados. porque y bueno, celebramos después de muchos años y de mucho trabajo, no nos parece que es una señal poderosa de que hay cosas que a esta altura de la vida del planeta y de los ecosistemas son simplemente inaceptables, así que esperamos que esa recomendación que hace el CEA sea ratificada por el gobierno y la ampliación de este proyecto no se realice. Oye, contexto histórico de este conflicto, porque tú mencionaste, estamos contentas y contentos luego de largos años de batalla contra Anglo American. ¿Nos puedes como hacer un resumen histórico de esta conflictividad? Y para saber después cuáles son los fundamentos que el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza esta iniciativa de un actor tan poderoso en el tema de la minería. Bueno, la mina Los Bronces acá en Chile lleva, en particular en la región de metropolitana, lleva mucho tiempo. Antes acá en Barnechea se llamaba La Disputada de las Condes, ¿cierto? Y por lo tanto el daño que hace la mega minería es conocido en todos los territorios. Pero yo pondría así como contexto histórico, probablemente el 2019 como un gran detonante, ¿cierto? Un gran catalizador de conciencia de reorganización de los actores, porque antes, bueno, habíamos estado como trabajando contra Andina 244, pero esto es lo que nos vuelve a unir. Por supuesto, los procesos no son aislados, es parte de un contexto, ¿cierto?, en que está aumentando la conciencia de nuestra relación con la madre tierra y cosas que antes ocurrían, ya hoy simplemente no pueden seguir ocurriendo. De antes, bueno, teníamos esta forma de trabajar y de forma de proceder de la mina, ¿cierto? Que, entre otras cosas, van cooptando a las municipalidades. Aquí nosotros teníamos a Guevara como alcalde y toda esa forma de ir como comprando silencios y haciendo, llenando espacios, ¿cierto? Comprando gente, dividiendo comunidades, etcétera. Pero también teníamos de antes todo el daño que, por supuesto, constituyen los tranques de relaves, como Pérez Caldera, las Tórtolas, y progresivamente empezó a suceder que empezamos a notar, y puede sonar como poético, pero no lo es, tiene una dimensión súper concreta, que nos empezó a faltar el agua, ¿cierto? O sea, nosotros que vivimos acá en la precordillera, también nos empezaron a estar siendo destruidos, y lo que para nosotros fue muy, muy, muy simbólico, el 2019, los pumas empezaron a bajar a la ciudad. Y nos pasó que esto no nos remeció, o sea, profundamente nos pareció que era una señal de la tierra y que exigía volver a organizarse y volver como a defender, un gran llamado de ayuda. Y ahí empezamos a trabajar en los cabildos, porque, bueno, ustedes saben, Barnechea es un territorio muy desigual, como muchas partes de Chile, pero esto aquí se nota en un mismo territorio. Entonces tenemos partes como la Dehesa, la Rayán, el Pueblo, los Farillones, que no siempre interactúan. Y empezó a suceder que, así como las demandas por vivienda justa o vivienda digna, mejor trabajo, qué sé yo, empezó a instalarse el tema medioambiental como una necesidad y una urgencia por la falta de agua. Nosotros hoy en la comuna tenemos sectores que no tienen agua, que solo acceden a través de camiones aljibe, y los pozos, por ejemplo, en el sector de La Rayán, cada vez tienen que ser más profundos. Hay algunos que están en más de 150 metros y ya no están accediendo a agua. Entonces, algo está pasando muy grave, y lo estamos viendo reflejado en el territorio, así en nuestra nariz. Cuando el 2019 se presenta este estudio de impacto ambiental por parte de Anglo American, que, como ustedes saben, es una transnacional que cotiza en la Bolsa de Londres, o sea, estamos hablando de una manera de actuar de la mega minería que no es solo en este territorio, sino que en muchos otros países y también en otras partes de Chile. O sea, no es como, aunque este es nuestro monstruo, acá en Barnechea o en varias de las comunas que están directamente afectadas, aquí hay una manera de instalarse parte de un modelo, ¿cierto?, de explotación de la tierra, y un modelo de forma de relación con las personas y como sociedad. Entonces, este proyecto, cuando se presenta, básicamente nos empieza a evidenciar como, bueno, la ambición sin límites, ¿cierto? Y un proyecto absolutamente no sustentable, no solo por lo inherente de lo que son las explotaciones mineras, que se basan como en esta extracción intensiva de un recurso, sino que todo lo que implica el uso intensivo de agua, la destrucción de glaciares, la intervención de geoformas naturales y la generación de residuos altamente tóxicos y el daño terrible a los ecosistemas. Entonces empezamos a organizarnos y tratar de partir contrarrestar. Ustedes saben que los procesos de participación ciudadana son muy complejos, las mineras, bueno, y las empresas en general tienen muchas lucas y mucho tiempo para presentar estos estudios, y la ciudadanía tiene tiempos acotados, 60 días o menos, dependiendo cómo sean estos procesos, para analizar los estudios y para buscar aliados en científicos, en expertos en las distintas áreas, para que nos ayuden a mostrar las deficiencias, los vacíos y los errores que presentan los estos estudios que se hacen como públicos. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, por supuesto, que Anglo hablaba de instalaba como verdades cosas que son falsas, como que no incorporaría agua fresca a los procesos, como que no destruiría glaciares y cosas por el estilo, sabiendo que eso no iba a ser así. Uno de los elementos más graves que tiene este nuevo proyecto, que está, para que nos situemos, o sea, Los Bronces está a 65 kilómetros de Santiago, o sea, es muy cerca. Y como mucha de su intervención es en la cuenca alta del río Mapocho, influye en toda la cuenca del Mapocho. Sabemos que el río Mapocho entrega agua principalmente a las comunas del sector como Oriente, ¿cierto? Las Condes, Barnechea, Vitacura. Sin embargo, al ser cuenca, y sabemos lo interrelacionado que está toda la naturaleza y los ecosistemas de los cuales somos parte, afecta todo el ciclo del agua, que es el ciclo de la vida. Bueno, de los principales elementos que son del terror de este proyecto, y uno de los cuales fue altamente relevado en los análisis finales que hace el CEA, el primero es la contaminación del aire, ¿cierto? Sabemos que nosotros ya estamos en una zona declarada saturada, por ejemplo, Barnechea es una de las 20 comunas más contaminadas de Santiago. Sin embargo, este proyecto va a aumentar significativamente la concentración de MP10 en el área de influencia, o sea, generando, por supuesto, un impacto negativo significativo en la calidad del aire y riesgo para la salud de la población. El tema del agua, como les decía antes, y la destrucción de los glaciares es también uno de sus horrores principales, ¿cierto? Ellos, el titular de Anglo American usaba la llamada norma suiza para hacer mediciones del material particulado, pero este no es una norma que esté como acreditada y que sea suficiente para poder y no es válida para hacer estos análisis. Tampoco el estudio presentaba mediciones adecuadas ni cantidad de mediciones de los contaminantes que se transportan por el viento y que generan el terrible carbón negro o el hollín, que sabemos que se va adhiriendo a los glaciares y acelera su proceso de deshielo. Y tampoco había claridad de la zona de los impactos, ni menos de las medidas reales de protección de los ecosistemas glaciares. Había una parte importante en el estudio de impacto ambiental que hacía referencia genérica de los glaciares, lo que a esta altura no es aceptable. Necesitamos detalle y protección real, dado la importancia que tienen para el sustento de la vida. Un gran tema también, y que yo creo que vale la pena reflexionar, porque esto que pasa acá con este proyecto de mega minería pasa muchos otros procesos de estudio de impacto ambiental, es lo que implica y lo que incumbe los procesos de participación ciudadana, que sabemos son muy complejos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, al comienzo se puso término anticipado del procedimiento, pese a que las comunidades levantamos información suficiente para mostrar que el estudio de impacto ambiental no tenía la información esencial para realizarse. Después no se iniciaron los procesos de participación ciudadana por modificaciones sustantivas que presentaba el titular. Después se inició otro proceso que de participación ciudadana muy irregular en el mes de febrero, que incluso los mismos funcionarios del CEA lo cuestionaron. O sea, muchas cosas que dice, ya es tan difícil participar y encima que no se cumplan las cosas que están reguladas, lo hace especialmente como arbitrario y debería levantar todas las alertas que se puedan. Por suerte hemos ido como logrando aliados. Yo creo que es también tal vez otro aprendizaje para pensar en otros territorios y con otras comunidades. Esto no es un tema, por supuesto, de Barnechea, sino que afecta a todo el territorio, y una de las cosas que logramos fue ir constituyendo movimientos como conjuntos, por ejemplo el movimiento No Más Anglo, que une colectivos de las comunidades de Lampa, Colina, Piritiri, Los Andes, Putaendo, Catemu y Aymelón, que muestra que en el fondo logramos unir como luchas y defensas que no las habíamos dado cuenta tal vez, o no habíamos tenido la urgencia de conectarlas para tratar de ser más fuertes. Eso a mí me parece que es un gran aprendizaje, lo mismo que nos pasa, por ejemplo, al ser parte de la coordinación territorial de defensa de los glaciares. O sea, lo que nos pasa aquí con estos glaciares en la región metropolitana es lo que le está pasando a muchos glaciares de todo Chile. Entonces, la única manera es, creo yo, desde mi humilde opinión, es pensar y trabajar desde lo micro de los territorios, pero al mismo tiempo estar como trabajando en alianzas con otras organizaciones y con otros compañeros y compañeras que estén dando la lucha macro y, por ejemplo, pensando en leyes que protejan efectivamente a los glaciares, o los compañeros que están en el proceso constitucional tratando de cambiar las grandes reglas de este juego para que sean más justas para todos. Oye, Victoria, mientras tú nos narrabas y nos comentabas de una muy buena manera y pedagógica forma para entender la conflictividad, tú hablabas que, bueno, el tema del agua, el tema del aire, como los elementos básicos dentro del rechazo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero también hay un tema de participación. Yo no sé si sabes, si te pongo en alguna complicación con la consulta, y es súper válido que no lo sepas, pero el Tratado de Escazú, que tiene que ver justamente con temas de participación, en este caso en particular, ¿en qué podría, como, cuál es la transformación que hace? ¿Hace una transformación a nivel de institucionalidad? ¿Hace una transformación en temas de metodología, en temas de los tiempo? Porque justamente es un temazo, pues. O sea, la participación es súper baja. Estaba leyendo por acá que recién el Senado esta semana, el titular es Proyecto de Impacto Ambiental. Senado aprobó norma que facilita la participación ciudadana aumentando el plazo de las comunidades. Un poco lo que mencionas tú. La industria tiene todo el tiempo para desarrollar su iniciativa, y en las comunidades, cuando tienen que hacer algunas observaciones, les dan 60 días. ¿Ya? ¿En qué cambia este Tratado de Escazú si se ratificara por el Parlamento? Escucha, no soy especialista en Escazú, sin embargo, sí sé que parte de lo importante tiene que ver con, por un lado, el acceso a información de las personas la protección que implicaría para los defensores de la naturaleza, y eso ya me parece que es un elemento como esencial en el sentido de garantizar como la implementación de los derechos en el acceso a la información ambiental, y por supuesto que tiene consecuencias en la participación pública en esos procesos. Las decisiones ambientales, yo creo que, bueno, ninguna decisión que sea como social, ¿cierto? Creo que cada vez más tienen que necesariamente involucrar a todos los actores que están siendo como parte. Y en eso como que es evidente que la sociedad civil no ha tenido todas las posibilidades de tener la información suficiente para tomar buenas decisiones, para participar activamente. Y esto requiere reglas del juego que sean más accesibles, que generen las oportunidades para que eso se dé. Y siento que se firma Cazú, y que en particular este gobierno lo haya ahora asumido como uno de sus acciones prioritarias. De hecho, como fue una de las primeras como medidas que implementó el Ministerio de Medio Ambiente, me parece que es un buen camino. O sea, lo comparto y espero que se concrete, y no solo la firma puntual, sino que todo lo que implica para que eso se haga efectivo, ¿cierto? Uh-huh. A un riesgo de que todo se vuelva a proceso judicializado, ¿cierto? Creo que hay una dimensión de participación que es previa y que es permanente y que es constante. Creo que no hace bien como para reforzar la democracia esas dimensiones. Uh-huh. Y ya que tú destacaste al gobierno incentivando la firma del Tratado de Escazú y ahora necesitando la ratificación del Parlamento, cuando yo leí la noticia salía, y el festejo es por la recomendación que hace el Servicio de Evaluación Ambiental de rechazar esta ampliación de la minera de Anglo American. Y esa recomendación se la hace al Estado. Es decir, ¿cuáles son los pasos que vienen en relación con ese conflicto? ¿Anglo American va a apelar a alguna parte? ¿Ahora la pelota la tiene el Consejo de Ministros? ¿La tiene Boric? ¿Dónde está ahora, o cuál es el camino vinculado con este conflicto que tenemos en esta semana? Noticias buenas que nos entregan felicidad no solo a nosotros, sino que, como salía en los Instagram, en las fotos, muchos cóndores y pumas deben andar muy felices por los territorios. Pero ¿qué se viene en relación con el conflicto? Entendemos que queda latente, pero que hay otras etapas más. Uh-huh. Tú bien lo dices, lo que pasó ayer, 22 de abril, Día de la Tierra, así que qué mejor razón para celebrar, es que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, específicamente la nueva directora, Tina Durán, recomendaron rechazar el estudio de impacto ambiental de los bronces de Anglo American. Lo que viene ahora, básicamente, es que los seremis, por lo tanto, es una decisión de gobierno, que ratifiquen ese rechazo. ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a asumir que sí hay coherencia y que el gobierno lo va a rechazar con todos los seremis, porque esta es una decisión interministerial, ¿cierto? O sea, el gobierno se autodenominó en voz de Boric como ecologista y feminista, así que no podría existir otra decisión. Supongo, espero, deseo y sea así. Pero también sabemos que después de eso, lo que probablemente va a hacer la mina es, no sé, apelar a alguna de las instancias. Suele suceder así, estos procesos son siempre con idas y venidas. Sin embargo, el hecho que este informe técnico consolidado, que eso es lo que se entregó ayer, un documento de 525 páginas, que dice que básicamente, aunque el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental actual y los requisitos ambientales para entregar los permisos, durante la evaluación el titular del proyecto no aportó la información suficiente que permita descartar la generación de riesgo para la salud de la población. Con ese dictamen, ahora lo que viene es debe ser la ratificación por el gobierno, lo que nos dé un rechazo y esta señal sea, así por lo menos lo veo yo, una señal radical, profunda, para mostrarnos que hay prácticas que ya no podemos seguir como manteniendo ni reproduciendo, que nuestra nuestra forma de estar en el mundo tiene que cambiar, y para eso hay muchos caminos. O sea, el modelo de explotación de la tierra, de entendernos como el centro del mundo y desde ahí poder abusar de los otros seres y que el ecosistema están en nuestro servicio, es una práctica que ya no resiste, y no resiste no solo desde la teoría, lo estamos viendo en todas las comunidades, en todos los territorios, con la falta de agua, con los niveles de contaminación que tenemos en todas nuestras dimensiones. Por lo tanto, esta es una señal de rechazo que debería permitir una transformación y mostrar los otros caminos de crecimiento y de desarrollo en armonía entre nosotros y, por supuesto, con los otros seres vivos con los cuales conformamos ecosistemas. Súper. No, bien, me parece, y esperaremos, como tú dijiste, la consistencia del discurso y la acción de un gobierno que en el discurso suena muy ecologista, pero en la toma de decisiones no siempre ha sido así en este mes y medio que lleva más o menos. Estimada, si hay alguien que le interese el tema para indagarlo, para investigarlo, para aportar, ¿qué redes sociales, qué página web usted le recomendaría seguir y visitar? Ya, mira, estamos con el movimiento No Más Anglo en Instagram, en Facebook, también con la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho, por supuesto la coordinación de glaciares también siempre es un gran aliado, y podemos ahí también después hacerte para que a lo mejor lo suban en la radio, bueno, también Modatima, lo Barnechea, tenemos distintos aliados que hacen el sentido de esta y nutren esta conversación. En general usamos como hashtag No Más Anglo y Somos Naturaleza, así que ahí pueden seguirnos también esas conversaciones. Excelente, sí, porque como mencionabas tú, Anglo está metido en varios conflictos socioambientales, así que el No Más Anglo permite esa mayor apertura de que las distintas conflictividades que tienen que ver con esta transnacional minera puedan articularse, como bien lo mencionan las distintas redes que estás comentando acá, el Movimiento No Más Anglo, Corporación Defensa del Mapocho, ¿entendí bien ahí? Exacto, sí. Ya, sí. Defensa Glaciares, Modatimo Barnechea, y la información que tú me vas a mandar para que la subamos ahí a la web de la Radio Placeres y también al blog del Aire Puro. Estimada, algo que se nos quede en el tintero, que diga, uy, yo quería decir esto, pero todavía no se dio la oportunidad, o algún énfasis, algún mensaje que quiera hacer a la gente que esté escuchando en la Radio Placeres, en la Radio Lafkenche en vivo y en los distintos radios y territorios que nos retransmiten. Yo les diría, bueno, agradezco de nuevo este espacio de conversa. Yo lo que quisiera como recalcar es que no nos olvidemos que son un sistema interconectado. Lo que está pasando acá en nuestra cordillera nos repercute a todos. Ahora es Santiago el que está sufriendo estas consecuencias de los megaproyectos y los extractivismos, pero en el fondo aquí hay una práctica, una manera de entender nuestra relación con la naturaleza que es la que nos está haciendo daño. Yo sé que para algunas personas, cada vez que uno ve estos proyectos que son demoledores o hablamos de cambio climático y vemos como, no sé, 200 especies se extinguen todos los días, uno puede quedar abrumado de ese dolor. uno ve cómo los glaciares se derriten y uno dice esto, ¿cómo puede estar sucediendo sin que reaccionemos a tiempo? Sabemos de toda la cantidad de proyectos de ley que no han logrado llegar a buen término, sabemos el revés tremendo y feroz que tuvo el proceso constitucional estos días en los temas medioambientales, pero no nos rindamos, o sea, este es el momento que nos tocó estar, este es el momento que nos tocó estar unidos por construir una mejor manera de hacer las cosas, mejor manera con lo que tenemos, y en eso como que yo los invito de corazón a que no creer que solo los cambios grandes hacen las transformaciones. También los cambios lentos, pequeñitos y en conciencia de cada uno de nosotros en el espacio que está. O sea, unos están a lo mejor en la constitucional, otros están tratando de construir y leyes que hagan transformaciones, otros están en los territorios, otros están a lo mejor en el contacto con su jardín o con los niños. Y ahí enseñando a, no sé, a cultivar la tierra, a guardar semillas, a construir su soberanía alimentaria, a construir relaciones entre las personas que nos hablen y que tracen el camino de una otra manera de estar en la tierra. Así que fuerza y mucho amor para todos los que están tratando de crecer como los árboles en todas las direcciones. Excelente, estimada Victoria. De hecho, a partir de ti cito a Galeano, entonces, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que no nos quedemos en que esos aportes van a caer en un pozo sin fondo, sino que van a ser una fuerza colectiva capaz de ir transformando los paradigmas y con eso relacionándonos de manera más armoniosa e íntegra con nuestros ecosistemas y la naturaleza. Estimada, un abrazote, que esté muy bien y cualquier cosa que necesite comunicar desde No Más Anglo, desde el conflicto con Anglo American u otras temáticas socioambientales, cuente siempre ahí con el Aire Puro y la Radio Placeres de Valparaíso. Muchas gracias, un abrazo grande para ti y para todos. Ya pues, que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estábamos entonces conversando con Victoria del movimiento No Más Anglo a propósito del revés que tuvo la minera Anglo American en el Día de la Tierra, ni más ni menos que en el Día de la Tierra se le hizo este cariñito y se recomienda el rechazo. El único rechazo que les recomiendo sería lo del extractivismo. Vamos con una música a propósito del Día de la Tierra. Esto es Luanco. La canción se llama Rap de la Tierra y estamos en el Aire Puro número 731 en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y por la Radio La Gente de... Se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuche. Huyin coche, neguan plenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de finque para ser che, hay que saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultural. Es como que uso el dinero, pero destruyo el capital. Sano y alentado, como después de un baño de freeway. Antes de salir, agradezco profundo mi rewe. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. A evangélico cristiano, respeto su religión. Pero no nos miren como si hacemos algo inferior. tenemos nuestro propio mundo espiritual. Y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso a cada minuto lo máximo entregar. Y que siga, estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, newan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros más puché. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y chofilma como en Fenechi. Adunto a Intaiñen. Alarga la vida de nuestro puta queche. Porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar. Así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema. Expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, newan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Materiales orgánicos, por ejemplo las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. De destrucción, el carbón, trae muerte y destrucción, el carbón. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Sí, ya. Volvemos entonces en este aire puro número 731 y les vamos a compartir, ahora lo que les vamos a compartir es sobre lo que ocurre con el caso de la Lamien Emilia Milén Herrena Obrecht, justicia para Bau. Recordemos que fue asesinada, joven trans, asesinada en Rinimapu. A propósito de esa noticia, una actualización del caso para que ustedes estén al tanto y nos estemos informando, obviamente, algo que nos sale en los medios de comunicación masiva. Esta es construcción de una memoria divergente a la que construyen los medios hegemónicos. Soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Pau, mujer de 25 años asesinada por la contratación de sicarios por parte del administrador en el condominio Riñihue, en Panguipulli, lugar de Sahue, un lugar hermoso donde mi hija estaba apoyando a los Yascahue porque estaban recuperando tierras ancestrales y abrieron, sacaron los cercos y permitieron para disfrutar de las playas lo que no podía hacer el público anteriormente, ya que estaban cercadas por ambos lados, incluso con cerco eléctrico en uno de los vecinos. Y por defender a personas que estaban acampando en la orilla de este lago, cuando llega desde Vicún ese mismo día, ya que habían estado hostigando estos supuestos jardineros, que en el fondo eran personas contratadas para matar, para hostigar, cuando mi hija acompaña a la gente del LOF a reclamar que ya Carabineros había dado la orden que se retiraran de estos tipos agresivos, por segunda vez empiezan a hostigar a la gente, los campistas, y cuando van caminando por un camino que es en subida hacia la garita de los guardias, aparecen estos tipos disparando y le dan muerte a mi hija simplemente por acompañar en esta recuperación de playas a la gente del LOF Yascahue, quienes yo estuve ahí y puedo decir que son personas que no son agresivas, son personas mapuche que simplemente querían recuperar este espacio para todos y que están en su derecho de recuperar también tierras que son ancestrales de los mapuches. Por lo tanto, ellos son los agresores y en este momento no permiten que hagamos ahí la reconstitución de escena porque lo consideran peligroso. Cuando es peligroso son los de condominio. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarles es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratos y los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre las sombras, que vuelvan las muertas de entre las sombras, que vuelva mi amiga de entre las sombras, que vuelvan las cabras de entre las sombras, que vuelva la mapu de entre las sombras. Primero quiero contarles que en aproximadamente diciembre hubo una reconstitución de escena, no estoy informada de qué lugar, a la cual ni siquiera fue informada mi abogada querellante, menos yo, y la hicieron con estos sicarios solamente, sin ninguna persona que estuviera de parte de las víctimas, que sería en este caso mi hija. Y bueno, nosotras obviamente reclamamos y pedimos una nueva reconstitución de escena, la cual la estaban mandando a hacer a Puerto Montt, a 300 o más kilómetros de distancia del lugar de los hechos, donde no corresponde al espacio donde ocurrieron los hechos, que tiene algunas características muy singulares, como un camino que sube hacia donde estaba la garita, donde apuntaba un inmenso foco, y que las personas iban, digamos, seguramente un poco encandiladas, y que por segunda vez iban a reclamar, como lo explico anteriormente, y no lo permiten, aduciendo que era peligroso el lugar. Nosotras con la abogada pusimos un reclamo al fiscal regional y nuevamente nos dicen que no puede ser ahí por ser peligroso, y peligroso le llaman a que hayan banderas azules con puntas, con estrellas con punta, a personas que cocinan con fogata para hacer pan amasado, cosas así, y no lo nombran como una, dicen que esa es una toma de terreno y no lo justifican, que no puede ser y no puede seguir tanta injusticia, que no puede discriminación hacia el pueblo mapuche, justicia, tanta discriminación aquí, no son las personas del LOF. Deben enterarse que las personas de condominios quienes han estado apoyando a personas del LOF antes que esto ocurriera, han estado apoyados desde antes que esto ocurriera por de estas micros de carabineros por un tiempo, o sea, aquí, y con guardias de carabineros todo el tiempo, o sea, aquí, a quienes se protegen son simplemente a los dueños del condominio, al administrador general, al señor Pugamate, al señor Gil Planella, a la gente que apoyó esta contratación de, creo que eran 10, pero figuran 7 sicarios. Así que, por favor, enterémonos de que la cosa no es como la dicen, es al revés. Que vuelva la muerta de entre la sombra. Que vuelva mi amiga de entre la sombra. Que vuelva la cabra de entre la sombra. Que vuelva la mapu de entre la sombra. Aire Puro, todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Estamos con los locutores más jóvenes que tiene el Aire Puro en este minuto, con la Paloma y el Facu, en uno de los estudios clandestinos. Me acompañaron al estudio clandestino de la Radio Placeres y estamos aquí con la Paloma y el Facu transmitiendo en vivo y en directo este programa socioambiental. ¿Algo más que te dar un mensaje, la Paloma? Hola. Quería saludar ahí a la audiencia de la Radio Placeres, de la Radio La Gente y de los distintos más. Y el Paco también quería aportar con algo. Tengo una huella y hoja para si callarte. tiene una cuerda roja para hacer karate. Está entrenando de karateca para defender a la naturaleza. Volvemos la paloma también. Y ahora volvemos con la parte final ya del aire puro, con interesantes y necesarias declaraciones. Declaraciones que están dando vuelta por las redes sociales, pero insistimos con eso. ¿Por qué? Se le va a poner pausa, o que de repente el fondo está muy fuerte. Ya. ¿Por qué insistimos con el tema de que no lo van a escuchar en medios masivos la declaración del Movimiento y Aguas y Territorios a propósito del Día de la Tierra, o la declaración de las mujeres insulares a propósito de la ley Turbera que se está discutiendo en el Parlamento? Y hacemos el énfasis porque el rol de los medios de comunicación comunitarios, de los medios de comunicación alternativos, es justamente eso: entregar el espacio radial, entregar el espacio televisivo o el formato que sea, para que las comunidades, aquellos que son vedados en los medios masivos porque se construyen en relación a los intereses que dice la línea editorial de los dueños o de quien paga la tinta, finalmente, es la relevancia que tienen los medios de comunicación comunitario, una relevancia que lamentablemente, debo decir, siento que no está siendo reflejada en los diálogos y en las conversaciones en la Convención Constitucional. Se habla así de fortalecer los medios públicos, porque la concentración de medios genera, obviamente, realidades casi únicas. O solo piensen en lo que ocurre con la Convención Constitucional y un ataque constante a partir de todos los medios de comunicación para acercarse un poco a la opción del rechazo que nos retrotraería a la Constitución del 80. Por eso son importantes los medios de comunicación comunitarios, no solo los públicos, que también son relevantes, que los municipios, los sindicatos, las universidades tengan medios de comunicación, pero también los territorios y las comunidades y las personas que se organizan a partir de levantar un medio de comunicación alternativo y comunitario. Vamos entonces con la declaración de las mujeres insulares con la ley Turbera. Luego vamos con una cuña con la Fisti Rica que se va a realizar en Valparaíso. Vamos a compartir ahí una cuña para difundir esa fiesta que se va a estar ejecutando la otra semana. Y también vamos con la declaración del MAT del Día de la Tierra en esta ya parte final. Y volvemos a despedirnos. Esto es Aire Puro 731. Recordando que conversamos con Nico a propósito de lo que está ocurriendo allá en el sector del Maule con la escuela campesina Ismenia Ortiz. Conversamos con Victoria a propósito de la victoria de los Pumas y los Cóndores y las comunidades de Lo Barnechea en particular, por el rechazo del sistema de evaluación ambiental de la ampliación de la minera Los Bronces de Anglo American. Compartimos audios de las movilizaciones por el Pillán Huechún, ahí en el sector de Algarrobo, en Punta de Tralca, defendiendo un patrimonio natural y cultural. Y ahora estas declaraciones que vamos a compartir con ustedes para cerrar con una interesante música. Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas frente a la tramitación en el Senado de la Ley sobre Protección Ambiental de las Turberas. Frente al proyecto de la ley aprobado en la Cámara de Diputados sobre protección ambiental a las turberas, como Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, declaramos. 1. Consideramos que la actual ley aprobada por la Cámara de Diputados constituye un avance en el reconocimiento de las turberas y formaciones secundarias de Sphagnum pomponalis como ecosistemas fundamentales para la reserva de agua dulce, considerando particularmente su importancia en territorios frágiles como el archipiélago de Chiloé. 2. La actual ley también constituye un avance en la búsqueda de protección de los ecosistemas, especialmente en su artículo 3, que indica explícitamente la prohibición de extracción de sus materiales y productos, además de otras formas de extracción. 3. Sin embargo, vemos con preocupación las posibles contradicciones que derivan de lo planteado en dos artículos. Por una parte, se plantea la prohibición de la explotación, artículo 3, tercero, y por otra, se señala la necesidad de que los proyectos ejecutados en turberas deban pasar por la elaboración de un estatuto de impacto ambiental, artículo séptimo. Esto sugiere la modificación en las bases generales del medio ambiente, particularmente de la ley número 19.300. 4. Conocemos que el actual sistema de evaluación ambiental tiene grandes deficiencias, ya que no garantiza la real protección de los ecosistemas y las comunidades. Por esto, creemos que es importante seguir avanzando en su preservación. 5. Adicionalmente, vemos con preocupación las recientes declaraciones de varios senadores de la región que han señalado públicamente su oposición a esta ley, mostrando un abierto desconocimiento de cómo funcionan estos complejos ecosistemas y amparándose en información imprecisa sobre el posible impacto laboral que la aprobación de la ley tendría. 6. Sobre el impacto laboral de la aprobación de la ley, llamamos a las autoridades a hacer un manejo responsable de la información y señalar cuáles son las fuentes pertinentes sobre las cuales sustentan sus argumentos, pues hasta ahora no existen catastros oficiales que den cuenta de cuántas son las personas dedicadas a la extracción del pompón y cuál es el porcentaje de su ingreso familiar que proviene de esta actividad. 7. Nos preocupa particularmente la instrumentalización política que ciertas autoridades están haciendo de este tema y la manera en que declaran que su intención es proteger a las personas más vulnerables sin aportar datos o señalar fuentes que permitan corroborar sus planteamientos. Nos preguntamos, ¿cuáles son los verdaderos intereses que quieren proteger? 8. Llamamos a las autoridades a tener una conversación abierta sobre la trayectoria reciente de esta actividad laboral en la región y su proyección con miras a la crisis ambiental y climática que ya estamos sufriendo. Nos llama la atención que el incremento de esta actividad laboral pareciera coincidir con el desplazamiento desde otras fuentes laborales seriamente impactadas por la intervención de industrias extractivistas, como es el caso de las actividades salmoneras, con todas las consecuencias sociales, culturales y ambientales que esta industria ha tenido en nuestro territorio por más de 30 años. La reconversión laboral hacia actividades sustentables y armoniosas con la naturaleza es una conversación pendiente y urgente en nuestro territorio, no solo en lo que refiere a la extracción del pompón, sino también a todas las formas de saqueo extractivista, salmonera, forestal, energético, que nos amenazan con cada vez mayor fuerza. 9. Consideramos que una preocupación auténtica por la precariedad de la vida, no solo la precariedad laboral, de las familias de nuestro territorio debería llevarnos a un diálogo con mayor altura de miras sobre las múltiples formas de intervención que hoy nos acechan y el riesgo que estas actividades representan para la salud, el bienestar y la posibilidad de sobrevivencia de nuestras comunidades. El discurso que contrapone trabajo versus cuidado ambiental ha demostrado ser tremendamente dañino y termina beneficiando siempre a los mismos. Sin agua no hay vida y, por lo tanto, ninguna actividad humana posible. Archipiélago de Chiloé, 20 de abril de 2022. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Festival del Olvido. Mariconeo provechoso. Revolución transversátil. Conmemorando los degenerados desde 1927. Miércoles 27 de abril de 15 a 20 horas. Boulevard Victoria, al costado del Parque Italia, Valparaíso, Picumapu. Feria truculenta, talleres, poesía, cuentacuentos, música y más. Invita. Tragedias convocadas del Ruama. Um beijo pra travesti. Um beijo pra quem tá solteira. Um beijo pra quem é fifi. Um beijão pras maloqueiras. Um beijo pras travesti. Um beijo pra quem é de longe. Um beijo pra quem é daqui. Um beijão para o meu bode. Um beijo pras travesti. Movimiento por el agua y los territorios, 22 de abril. Aguante Comisión de Medio Ambiente, que la Tierra nos sostiene. Hoy, en el Día Internacional de la Tierra, convocamos a los territorios a movilizarse para asegurar el avance de normas que permiten enfrentar el saqueo del agua, con una nueva institucionalidad y deberes para el Estado, ahora que el agua dejará de ser una mercancía. Esas normas y artículos clave relacionados con la minería, la soberanía alimentaria, el mar y territorios insulares, la energía y el modelo económico, quedaron detenidos el 21 de abril. Faltaron 5 votos de los 103 necesarios para que el Pleno aprobara en general ese informe de la Comisión de Medio Ambiente. Casi todo el bloque transformador al interior de la Convención estuvo a la altura de ese desafío, aportando 98 votos. Luego de un intenso trabajo previo de esa comisión con Frente Amplio, Colectivo Socialista, Chile Digno, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes para generar el consenso. Ahora también es necesario que opten por los cambios quienes decidieron abstenerse, como Patricio Fernández, Agustín Esquela y Miguel Ángel Voto, Félix Galleguillo, del pueblo Licanantay, o Alexis Caiwán, del pueblo mapuche, ausente de esta sesión. Las organizaciones territoriales pueden llamar a reflexión también, entre otros, a Carlos Calvo, Distrito 10, Coquimbo, Pedro Muñoz y Ramona Reyes, Distrito 24, Valdivia, Paillaco, Ricardo Montero, Distrito 18, Maule Sur, miembros del Colectivo Socialista, en la perspectiva de revertir su voto en contra y alinearse con otros 5 miembros de su colectivo, tales como Malucha Pinto y Jorge Baradit. Estos últimos votaron en sintonía con los acuerdos alcanzados para que siempre prevalezca en las autorizaciones de uso el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Estos artículos declaran prioritarios, además de esos derechos, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos de los pueblos indígenas, quedando entregado a la ley determinar los demás usos. Las autorizaciones para usos de agua no serán transferibles ni comerciables ni otorgarán propiedad. Como señalaron en declaración pública los trabajadores del cobre, estas propuestas sobre la minería resguardan la línea histórica trazada por el presidente Allende, estableciendo que el Estado tiene el dominio exclusivo de todas las sustancias minerales, fósiles e hidrocarburos. Expresan la voluntad de promover la generación de valor agregado y diversificación productiva en la minería. Las concesiones actuales serán reemplazadas por autorizaciones temporales que no otorgan propiedad para la explotación de estas sustancias. Asimismo, los artículos introducen criterios democráticos, intergeneracionales y ecológicos respecto de la minería y específicamente del litio y determinadas sustancias de interés nacional que serán explotadas por las empresas del Estado. Quedarán excluidos de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, el permafrost, la Antártica, las turberas y pomponales y zonas de origen al nacimiento de cuenca hidrográfica. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, entregamos nuestro más decidido apoyo a la Comisión del Medio Ambiente y al bloque popular que empuja las demandas de los pueblos hacia un mejor vivir que establezca una nueva relación con la tierra. Hacemos un llamado a estar alertas para exigir a las y los convencionales la aprobación del informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente. Última oportunidad para concretar, al contrario, todos los generales aprobados, hasta ahora en mediano final aún más incierto. Arriba el esqueso, con un destino final aún más incierto de la naturaleza, gestión comunitaria de los pueblos, derechos de la naturaleza. Eso mismo, estamos cerrando el programa Aire Puro de esta semana. Un poco el Matt hacía la referencia que nos gusta hacer del trabajo de la Convención Constitucional, del rechazo de la derecha con el Colectivo Socialista, el informe de medio ambiente, que entre otras cosas implica el tema de la privatización del agua, nacionalización del cobre y otros elementos más. Ahí se nota cómo el lobby funciona de manera fuertemente. Nos despedimos con Dulces Diablitos. Esto es la canción El Sol. Y este fue el programa Aire Puro número 731. Recuerden, Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Y Radio Las Canchas en el Litoral Central, también en el 87.7 FM. Y otros varios medios de comunicación que nos retransmiten, incluyendo el que debiéramos sumar a la cuña de las retransmisiones de 2022, a la Radio Olmué de la misma comuna del mismo nombre. Esto fue Aire Puro. Saludo al Checho, al Nico, al Javier, a Cotiredón, a la Anita, a la Mel, a la Lore, en fin, a todos quienes les dan vida a este espacio, también a la Paloma y el Facu y a mi compañeraza Eve. Eso, aguante Tata también, lo esperamos luego aquí por la tarde. We'll be right back.